restaura y redime a todos sus hijos. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? ¿Quién es como el Padre? Dios piadoso, que sana al dolido. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Él fue. Él es. Santo es el Señor.